mar. No te bañes en la playa. Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa. Porque sale un animal que se llama la camaya. Porque sale un animal que se llama la camaya. La camaya, el animal. La mujer del camello. Esa es la camella. La mujer del caballo. Esa es la caballa. Hoy les voy a explicar. La camaya proviene del náhuatl, acatelmaitl, mano de caña, y designa el crustáceo robusto que puede llegar a medir 12 centímetros y pesar 160 gramos. Podemos encontrarlo en los ríos del sur de México, sobre todo en Chiapas. No es un camarón grande ni una langosta chica, aunque pertenece a esa familia. Se trata de la camaya. ¡Ah! ¡La camaya! Si te fueras a bañar, no te bañes en el río. Si te fueras a bañar, no te bañes en el río. Porque sale un animal que se llama cocodrilo. Porque sale un animal que se llama cocodrilo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, que se llama cocodrilo. Que se llama cocodrilo. Si te fueras a bañar, no te bañes en la arena. Si te fueras a bañar, no te bañes en la arena. Porque sale un animal que se llama la sirena. Porque sale un animal que se llama la sirena. ¡Es un animal! ¡Ay, otra vez! Las sirenas son seres milenarios que pertenecen al folclore y la mitología de la antigua Grecia. Criaturas marinas que engañaban a los navegantes con su gran belleza y la dulzura de su canto. Tienen la mitad del cuerpo de mujer y la mitad de pez. ¿Es un animal o no es un animal? ¡Ah, la sirena! Ya con esta me despido, desatando la atarraya. Ya con esta me despido, desatando la atarraya. Y aquí se acaban cantando los versos de la camaya. Y aquí se acaban cantando los versos de la camaya. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, los versos de la camaya. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, los versos de la camaya.